canto por cantar. Este ritmo que yo llevo para que puedas bailar. Este ritmo que yo llevo para que puedas bailar. Bailen sí, bailen conmigo, bailen sí, hay que gozar. Para música de ambiente, fortaleza nada más. Para música de ambiente, la potencia musical. Claro que sí, señor. Ay, ay, ay, hay que gozar, el sabor va a comenzar. Ay, ay, ay, hay que bailar, que la vida va a acabar. Ay, ay, ay, hay que gozar, que el sabor va a comenzar. Ay, ay, ay, hay que bailar, que la vida va a acabar. Ahora viene el final.